En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, buenos días, bienvenidos a Lo Contó la Radio. Hoy fuera del estudio. Sí, me encuentro en un coche rumbo a casa del invitado de hoy. Invitado al programa, claro, porque en realidad va a ser anfitrión. Me va a recibir hoy en su casa Pedro Ruiz Céspedes, otro artista y profesional nacido y criado en la radio. En muchas radios, en realidad. Sí, sí. Mira, está sintiendo el taxista. Usted le conoce, ¿no? ¿Conoce a Pedro? Sí, sí, tanto, tanto. Vale. Bueno, pues en lo que tardo en llegar, porque Pedro vive en Madrid, aunque un poquito apartado, voy a rescatar para ustedes una historia de la radio como respuesta a un oyente que me escribió hace 2 días por Instagram, Arturo Lainez, que escuchó el programa que dediqué a los 35 años de Onda Cero, a la historia de Onda Cero, y él es un seguidor rosaventero, es decir, oyente de La Rosa de los Vientos en nuestra cadena, y me comentó que me faltó especificar un poco más por qué entre 2003 y 2004 no hubo Rosa de los Vientos en Onda Cero, ya que es un programa con casi 30 años de historia en la cadena, pues desde 1997 hasta la fecha, hasta 2025. Así que para él, para ti, Arturo, y en homenaje a este programa de Juan Antonio Cebrián, historia de la radio acerca del año que no hubo Rosa de los Vientos. Onda Cero Radio presenta Historias de la Radio. Nuestros compañeros de La Rosa de los Vientos han cumplido 3.000 programas, 3.000 ediciones desde que Juan Antonio Cebrián puso en marcha este espacio, el 13 de septiembre de 1997. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, 13 de septiembre de 1997. Un día emocionante para todos nosotros, para todos los que conformamos el equipo de La Rosa de los Vientos. Aquí estaremos junto a ustedes durante todos los fines de semana posibles. La Rosa de los Vientos es uno de los programas que más tiempo se ha mantenido en la parrilla de Onda Cero, aunque hubo un año en el que no se hizo, y fue en septiembre de 2003. Tras 1014 programas emitidos y 13 años en antena, Onda Cero decidió retirar La Rosa de los Vientos de su programación. Y los motivos los explicó el propio Cebrián en una entrevista que concedió al programa A Cielo Abierto, de la cadena COPE. Lo que pasó es que te cambiaban el horario y te cambiaban, te reducían mucho el presupuesto, y tú con ese presupuesto y ese horario no podías hacer lo que tú querías realmente hacer, y por tanto dices, pues aquí hemos llegado, ¿no? Sí, nada que sacar a Onda Cero, incluso pues no descarto volver a retomar las negociaciones, las conversaciones. No en vano, yo me forjé en Onda Cero, llevo ahí 14 temporadas. No, ocurre que cuando estábamos de lunes a viernes, pues la audiencia era magnífica, dábamos una media de 202.000 y nos trasladaron a reforzar el fin de semana, es entre comillas, ¿no? Fuimos a reforzar el fin de semana y volvimos a dar 200.000+. Y debe ser que eso no terminaba de convencer. A lo mejor es que querían 300.000 o 400.000 a las 3 de la madrugada, ¿no? Entonces, la siguiente propuesta para este año, no sé si pretendían los 200.000 oyentes a las 4 de la mañana. Y eso es lo que me propusieron, hacer fin de semana de 4 a 6 y con un mínimo presupuesto. Y yo entendí que eso no era justo para nuestros oyentes, esos que nos habían apoyado o alentado durante tanto tiempo, durante tantos años, y decidí parar el programa hasta una mejor oportunidad. Los oyentes de La Rosa de los Vientos no tardaron en manifestarse en contra de los cambios de horario y de la retirada definitiva del programa. Por ejemplo, este señor que llamó a José Luis Salas en directo el mismo día que se estrenó al frente del programa Esto es lo que hay, en Onda Cero, que ocupaba la antigua franja de La Rosa de los Vientos. ¿Lo tienes el fin de semana? Ah, el fin de semana. Sí, ha cambiado la programación. Hoy ha empezado la programación, la temporada, y eso. Te comentaba, perdona. Uh-huh. Es que dentro de esos valores de fidelidad, sí, y gracias a programas como La Rosa de los Vientos y apoyado por otros 250.000 amigos entre internet, radio, etcétera, pues perdona, estamos contentos con tu labor y te entendemos, pero sí, estamos ya, un poco dementos. Bueno, entiéndenos. Cebrián, compañero tremendo, además inmenso el cariño que nos tenemos, además lo tengo que decir así, y de verdad nos toca estar aquí igual que a él le toca estar el fin de semana. Lo que pasa es que se nos hace muy raro a tantas personas, pues como directivos de una cadena pueden echar a pique un programa. No se trata de a pique, lo han pasado el fin de semana. De acuerdo que sí, que del diario de lunes a viernes y tal, pero bueno, no soy yo quien tiene que decir esto. Claro, claro, por supuesto. Esto es lo que hay, nunca mejor dicho. En este caso no se suprime nada, simplemente se cambia. Se cambia, sí. Se cambia. Hombre, entendiendo el posible enfado, pero... De acuerdo. ¿Me acuerdo? Gracias por la explicación. Lo que sucede, pues nada, yo solo quiero plasmar el sentir de, como te digo, 150, 300.000 personas que apoyan a este programa y que lo echan de menos porque era uno más de la familia casi. Pero, repito... Enseñaba, etcétera, entiéndelo. Yo deseo la mayor suerte del mundo. Sí, sí, pero Manuel, repito, que no se va, que no se pierde. Y después sería Begoña Gómez de la Fuente quien ocuparía ese tramo de madrugada con La Noche es Nuestra. Tenemos los españoles una imagen acorde cada uno con su personalidad, así como Sergio Fernández, por ejemplo. Yo fui el otro día al peluquero con una foto de Brad Pitt y le dije, haz lo que puede, y me dijo, es que esto ya es operando. Finalmente, el 3 de julio de 2004, La Rosa de los Vientos volvió a Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. En esta edición especial de verano, volvemos donde solíamos y preparando nuestra reentré en septiembre, aquí, en Onda Cero. El próximo 6 de septiembre aquí estaremos con todos vosotros inaugurando la octava temporada de La Rosa de los Vientos, nada más y nada menos. Lo contó la radio, con Diego Fortea. Vale, ya estoy llegando a casa de Pedro Ruiz. Creo que me está esperando en la puerta. Bueno, muchos de ustedes le recordarán de sus apariciones en televisión, pero anda que no ha hecho radio el amigo. Además, en una época en la que las emisoras se abrían poco a poco a las libertades por medio de mucho ingenio, de mucha creatividad... En fin, seguro que el invitado de hoy va a hacer que nos sintamos como Pedro por su casa. Cuando cabe en su espalda, póngaselo por montera, salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera, rompa aquí todas las riendas, olvídese de prejuicios, que nadie le ponga vendas, haga su propio ejercicio. Como Pedro, por su casa. Atrévase a equivocarse, ríase al fin de la farsa, hoy les invito a portarse como Pedro por su casa. Como Pedro, por su casa. Pedro Ruiz, buenos días. Buenos días. Gracias por recibirme en tu casa. La verdad es que uno se pierde aquí, hace falta un Google Maps para caminar por tu casa. Yo me pierdo dentro de mí mismo, imagínate aquí. Oye, Pedro, ¿tú eres nostálgico? ¿Eres de echar la vista atrás? Pero para coger impulso, para otra cosa no, porque he pensado siempre que el pasado es nunca más y mañana no ha llegado. Yo creo que el pasado es una buena referencia, pero es una mala residencia. Para rebotar sí, pero para quedarse no. ¿Y si nos remontamos a los 16 años cuando te lías o te dejas liar para entrar en la radio? ¿Cómo fue? ¿Cómo te dejas liar? Yo estudiaba Derecho. Y entonces empecé a estudiar para actor en los cursos de radiodifusión de la cadena Azul en Barcelona. Y un día, estando en Radio Juventud, un actor que se llamaba Argimiro Lozano, él firmaba Lozauno porque era poeta, hacía de hombre lobo. Esto lo he contado muchas veces. Y en un momento determinado ya se le acababa el papel. Ya había salido la luna y aullaba. Y yo estaba allí en el control con Constantino Romero, Ricardo Fernández Deu, etcétera, etcétera. Y a ver, que venga un chaval aquí a aullar. Y entonces a partir del tercer aullido fui yo. Me gustaba mucho la radio, yo hacía humor ya, me dedicaba a espectáculos y fue mi formación. Le agradezco mucho a la radio todo porque tuve la ocasión de, siendo persona de una familia sencilla, conocer muchas cosas que de otro modo no hubiera conocido. Emite la cadena Azul de radiodifusión desde su centro emisor en Barcelona, Radio Juventud, La Voz de Cataluña. Al finalizar nuestra emisión, a ti, Virgen de la Paz, te rogamos humildemente que intercedas a tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que su santa palabra sea escuchada por todos. En Radio Juventud se dieron, ahora me corriges, programas tuyos como Los Radiolocos, El Arca de la Sonrisa, Este Mundo Facundo. El Arca de la Sonrisa era un programa que hacía el gran José María Bax, que luego presentó 1, 2, 3. Y con Bax hacíamos muchas cosas, era un tipo con muchísimo talento. Y allí yo intervenía como actor, pero luego ya hice programas de autor y escribía como 20 o 25 folios a la semana, por los que nos pagaban 125 pesetas entonces, pero vamos, era dinero. En la radio al principio se hace de todo, y cuando digo de todo, es programas de humor, deportivos, te llevas el control de sonido, te vas de aquí para allá. Hay una anécdota curiosa, es una marcha mariana que hiciste en Radio Juventud. Explícame esto, ¿qué fue? Pues cuando uno está dispuesto a hacer todo, pues va y lo hace. Y entonces hubo una marcha mariana de unos miembros de la OJE, de la Organización Juvenil Española, que iba a llevar a una virgen de Montserrat a la Virgen del Pilar. Y las llevaban caminando. Y preguntaron allí, ¿alguien se atreve a ir estos 20 días? Y dije yo. Y nos fuimos con un coche, pero yo andaba casi todos los días. Ellos caminaban unos 20 kilómetros diarios y la mitad de ellos los anduve con ellos. Era muy entretenido, al final se entregaba a una virgen de terracota, llegamos al Pilar y allí se diluyó el asunto. Pero sí es verdad, he ido casi todo el trecho andando de Barcelona a Zaragoza. Yo tenía 17 años, 18. ¿Fueron 21 días y 2.000 pesetas? No recuerdo bien la cifra, pero por ahí sería, ya me parece mucho. Ten en cuenta que entonces 2.000 pesetas, mi padre ganaba 2.000 pesetas al mes. O 2.200, no me acuerdo. Ese era el baremo entonces. ¿A tu mamá le hace ilusión escucharte en la radio? Le hacía ilusión que yo me atreviera a hacer cosas, y a mi padre también, pero no tenía precedentes. En mi casa no había ningún precedente artístico. Quizá un tío abuelo mío, que tenía un grupo de teatro en la casa de Almería, en Barcelona, mi madre de Almería, y ahí empecé a entender estas cosas. Pero ya con 10 años yo organizaba la fiesta del barrio, y siempre estuve más en el espectáculo que en la radio. Lo que pasa que lo más cercano para mí era hacer radio. Yo creo que tú has dicho alguna vez que tu universidad fue la radio. Sí, sí, eso lo suscribo. Pues porque no siendo más que una persona sencilla, de una familia sencilla, con un micrófono en la mano podías llegar a la Terraza Martini en Barcelona y entrevistar o charlar con gente muy interesante, el padre Duval, gente que, en fin, todo el mundo, que Miguel Ríos cuando empezaba, y muchas personas. De otro modo no lo hubiera conseguido, por lo tanto es una gratitud, era un pasaporte a entrar en vidas y en cerebros más interesantes que el tuyo. ¿Por qué saltas de Radio Juventud de Barcelona a la SER en Barcelona en ese momento? Creo que no te entendiste muy bien con la directora o director de Radio Juventud. Yo estaba charlando un día con Serrat, cuando él empezaba, y nos llevamos 3 o 4 años, no exactamente, y le pregunté en un momento determinado que por qué no salía más en la televisión. Y Serrat me dijo literalmente, dice, porque no quiero bajarme los pantalones. Entonces al día siguiente a mí me cambiaron de sitio. Era el tiempo del franquismo. Y luego ya me costó recuperar el sitio que antes tenía. Pasé a la FM, que entonces pues era un sitio casi de destierro. Y entonces, de golpe, envié una carta a Radio Barcelona. Me llamó Darín Iglesias y al cabo de 3 o 4 meses empecé en Radio Barcelona. Mi salida de Radio Barcelona a Radio Nacional fue más o menos por cosas parecidas, porque también llegó el momento de la censura en aquel momento y me rebelé, y entonces desde Radio Barcelona envié una carta a Jorge Arandes en Radio Nacional de España. O sea, fui saltando de veto en veto, como es mi vida, ¿no? En la SER de Barcelona, de lo primerito que hiciste, creo que fue una retransmisión deportiva, partido de fútbol, Barcelona-Sabadell. En la Nova Creu Alta, con un compañero de entonces que era Fernando Casañ. Era el primer partido total que yo iba a transmitir y me costaba muchísimo seguir a la gente. Lo que pasa es que como he jugado a fútbol, pues tengo bastante noción de la cuestión, pero le eché mucha cara. Me acuerdo que Darín Iglesias un día me dijo, dice, hombre, porque él hablaba así, dice, hombre, Ruiz, usted pide mucho dinero. Yo no pedía nada, yo lo que me diera. Y dice, cuando usted sea mayor... Y yo le dije, hombre, pero cuando usted conecta con el campo de fútbol, dice, conectamos con Pedrito, que lo va a dar. Y lo hago lo mismo que uno de 60 años, por lo tanto, me tiene que pagar lo mismo. Y así fue la discusión y llegamos a un acuerdo y empecé a hacer eso. Luego hice Carrusel Deportivo con Enrique Fernández y con Vicente Marco. En fin, he pasado por muchos sitios que me han enseñado todos. Agradezco todos los momentos. ¿Y estás harto de entrevistas de fútbol? No, porque me he acostumbrado ya a ella. Es una cosa que lo tenemos que llevar dentro, igual que juega todos los domingos y no se puede cansar uno. ¿Te resulta más grato entonces hablar de otros temas? Pues sí, normalmente cuando estoy en casa, por ejemplo, estoy con los amigos, estoy con mi familia, procuro hablar de todo menos de fútbol. ¿Qué tipo de cine te gusta, Pirri? Me gusta todo en general, todas las películas buenas me gustan, como a todo el mundo, creo. ¿Qué actor te gusta en el cine mundial? Anthony Quinn, muchísimo además. Procuro ver casi todas las películas que hace él. ¿Y mujer? Menos, me gusta más el hombre Anthony Quinn, pero Sofía Loren. En la ducha, cuando estáis después de un partido, o antes, o después de un entrenamiento, ¿qué canturreas? ¿Canciones de alguien en especial? Lo que me viene, pero normalmente suelo cantar lo que la canción actual, la moderna, la última. ¿Cantantes españoles? Pues normalmente sí, porque no sé el inglés. ¿Te consideras capaz de cantar o de haberlo hecho? Lo hago cuando estoy, como has dicho tú, en la ducha, pero soy bastante malo. Dime una canción, la última que estés ahora, no sé. Pues esta de Tony Roland mismo, la que dejaré la llave en mi puerta, ¿no? Creo que ayudaste a impulsar también los 40 principales en Barcelona. Cuando recibí el primer castigo por esa cosa que me pasó con Tarín Iglesias, me desecharon y entonces me pusieron castigado. Me quitaron de onda media a FM y me pasé pues 2 o 3 meses poniendo discos y haciendo las listas yo. En una época en que salieron los 40 principales, la decidía el que hacía la lista. Ahora ya es así. Ahora es una cosa comercial que se contrata y se consigue o no se consigue. Esta tarde ha llegado a Barcelona, procedente de Valencia, José Legrá. La presentación huelga, puesto que ustedes le conocen extraordinariamente bien y sobradamente. José Legrá no había estado en Barcelona desde que obtuvo el campeonato del mundo en Portugal, en País de Gales, y ahora le entrevistamos para Radio Barcelona. Legrá, ¿cómo prueba hasta ahora este mes casi de reinado? Bueno, primeramente, buenas tardes a toda la afición de Cataluña. Yo, pues, más bien normal. Creo que no es... es decir, no debo pensar que sea superior porque sea campeón. Eso para mí ha sido normal. Es decir, que Legrá no ha cambiado de modo de pensar desde que es campeón del mundo antes. No soy tan ignorante para pensar en ello, que puede ser campeón del mundo ya crea que tenga a Dios por la mano. Soy normal, como siempre he sido, digo lo que siento y lo que estoy seguro de ello. Bueno, quizá porque Legrá ya tenía la propia convicción de que era campeón del mundo antes de serlo. Exactamente, sin duda. ¿Ha mejorado mucho en el aspecto económico Legrá al ser campeón del mundo? Hombre, sin duda algunas. Ahora pues, por hacer películas, por muchas cosas, por hacer algún anuncio, por los mismos combates que se debe distinto. Hay muchas pesetas por el medio. Bien, has hablado de varios temas y quisiera tocar alguno de ellos. Por ejemplo, el de la película. ¿Es cierto la película con Perojo? Sí, bueno, hace falta unos detalles. Él ha hablado respecto a la película y ahora yo tengo que poner las condiciones. Si él la acepta, yo con mucho gusto. Si no la acepta, pues hay varias personas que están interesadas en él. Y en cuanto a las peleas, en España vamos a verte poco porque las bolsas son flojas. En España tengo un deber yo, por lo tanto me sacrificaré si es necesario económicamente, pero pelearé en toda España, daré la facilidad a todos. También narraste muchísimo boxeo, porque bueno, venimos a hablar también con Matías Prats acerca de su padre, el gran Matías Prats Cañete, y tienes grandes anécdotas con Matías y narrando boxeo. Una la cuentas en tu espectáculo de teatro, me haría mucha ilusión que la compartieras con la audiencia de Onda Cero. Lo primero, honrar a los Prats, tanto al hijo con el que has hablado. Y luego a su padre, a Matías, al gran Matías, hay que agradecerle muchas cosas. Primero, llegabas a dar un partido de fútbol en ese momento de mi gran juventud y llegabas 2 horas antes. Pero hacía 1 hora que ya estaba allí Matías Prats. O sea, él preguntaba todo a todos y como bien decía su hijo en la entrevista que te escuché, no quería inventar, quería saber lo que iba a decir. Y lo anotaba todo. Entonces tú te sorprendías de que una persona que ya tenía una edad madura, pues tuviera esa intensidad en todo. Un día nos llamaron, porque yo di muchos combates de boxeo con él, nos llamaron para transmitir desde Wembley el Campeonato de Europa de los Pesos Pesados. Y allí estaba Urtain combatiendo con Henry Cooper. Pero de repente, después de decirnos que nos íbamos, nos llamaron y nos dijeron que ya no íbamos. Y preguntamos por qué. Dice, no, porque han pedido 30.000 pesetas por transmitir eso. Y era un tiempo en que ni la radio ni la televisión pagaban por las transmisiones. Supongo que la televisión sí, pero la radio no. Entonces nos dijeron, pues hacéis una cosa. Matías, tú te quedas en Madrid y tú, Pedro, te vas a Barcelona. Lo veis por televisión y decís que estáis en Londres. Bueno, ante nuestra decepción, pues lo hicimos así. Pero ocurrió que había anunciado una manifestación contra Franco durante ese partido. Y ese era el motivo por el que no fuimos. Entonces Matías y yo, con un televisor delante, él en Madrid y yo en Barcelona, decíamos que estábamos en Londres. Pero el sonido llegaba con retraso. el sonido llegaba con 20 segundos de retraso porque hacían lo que se llama un bucle, que tú bien sabes lo que es, y es que la señal entra por una máquina y sale por otra, pero 25 segundos después, lo cual les daba capacidad de reacción para cortar si ocurría algo. Empieza el combate, oíamos el sonido con 20 segundos de retraso, bueno, alguna vez había una distorsión porque los boxeadores estaban sentados y ya habíamos oído el gong y los seguíamos viendo sentados, pero bueno, eso más o menos inventando lo salvamos. Pero en el tercer asalto, creo que fue, se cortó la imagen del todo. Y entonces se puso aquel famoso rótulo que decía: rogamos disculpen esta interrupción y permanezcan atentos a la pantalla. Con lo cual, tanto Matías como yo, él en Madrid y yo en Barcelona, estábamos viendo el mismo rótulo que todo el mundo veía en la televisión. Y en aquel momento Urtain era un acontecimiento extraordinario. Con lo cual, millones de personas que estaban viendo la televisión se pasaron a la radio para que les contáramos nosotros lo que estábamos viendo. Y estábamos viendo el mismo rótulo que ponía: rogamos disculpen la interrupción. Yo no me recuerdo sudar más en la vida, porque Matías y yo, cada uno a su manera, nos inventamos dos asaltos. Cuando oía mucho barullo, yo suponía que estaba pegando Henry Cooper, y cuando había silencio, suponía que pegaba Urtain, y a los ingleses no les gustaba. Pero cuando volvió la imagen, apareció Urtain en el morrosco de Cestona con la cara ensangrentada. Y en ese momento supe, porque me lo contaron después, yo dije lo que pude. Pero Matías dijo exactamente esto: en este momento el morrosco de Cestona encaja un golpe en el arco superfiliar izquierdo. O sea, tú no sabes lo que es estar 6 minutos diciendo cosas que no ves. Imagínate que vuelve la imagen y ha terminado el caos. ¿Qué decimos? ¿Cómo salimos a la calle al día siguiente? Cosas de la censura y de nuestra irresponsabilidad. ¿Cómo enseña, por otro lado, la radio a improvisar? A mí me contaron una cosa muy parecida con una señora que leía las cartas y ese día se olvidó la baraja y tuvo que improvisar las llamadas telefónicas, las consultas, pues como pudo. Bueno, supongo que en ese momento la señora que leía las cartas pensó sus facturas, ¿no? Yo lo más raro que he hecho fue un día que me mandaron a transmitir una cosa en el Parque de Atracciones de Barcelona, patrocinada, no me acuerdo por quién, que era una actuación de monos. Y tenías que contar: el mono con el gorro verde se sube encima del mono con el gorro amarillo, ahora hacen una pirueta, pero se cae uno de los... Y pensabas entre ti, a pesar de la juventud, ¿qué hago yo diciendo estas cosas? Pero lo hacías, y eso te curte para mejorar en otras. La radio también es eso, crear imágenes con palabras. Sí, una de las cosas divertidas, un día en la SER, yo hacía un programa que se llamaba Que se ponga, que era llamar a la gente cuando no existían los teléfonos móviles y sorprenderles en casa haciendo lo que fuera, era a las 12 de la noche. Y entonces seguíamos toda la parafernalia, le marcamos, le oía el sonido, no lo coge, y de repente le cogía y llamamos directamente a los personajes. Entonces se tenían esos teléfonos. Y un día estaban transmitiendo en Televisión Española, que esto es la cadena SER, 12 de la noche, un sábado, estaban transmitiendo la película El Cardenal en Televisión Española. Y yo estaba llamando al nuncio de su santidad en España, Monseñor Tagliaferri. Y entonces finalmente lo coge él, el teléfono, y dice: dígame. Digo: mire, Monseñor Tagliaferri. Dice: sí, ¿quién es? Digo: pues mire, soy fulano de tal, estoy en la cadena SER, esto es en directo y quería hablar con usted. Hizo un silencio y me dijo: ¿y cómo me puedo creer yo que usted es usted y que esto es la radio? Y yo le dije, digo, no, el hombre de fe es usted. Aplíquela. El país que invierte en el tren ni duerme ni viaja bien. Invierta en el tren, monte su coche en el último vagón y que conduzca Fulgencio, uno de los muchos hombres de la Red Nacional de Fraude Carriles. Mientras el talgo traquetrea, usted no se menea. El placer de viajar en compañía es posible. Si su pareja está como un tren, móntela en un talgo. Un viaje suave, un suspiro tenue, un vaivén rítmico y un regalo en cada viaje. Polvos de talgo, por si a usted le pica algo. ¿Qué figura te ha impresionado especialmente entrevistar en la radio? Porque me comentabas antes, Serrat, habrás visto pasar un carrusel de personas inigualable. Bueno, en televisión también lo sé, pero en radio... ¿Sabes qué pasa, Diego? Yo suelo decir que no soy mimitómano. No soy mimitómano y aparte, lo digo con mucho respeto, esto no me considero periodista. Siempre he estado más en el espectáculo, que es lo que más me gusta. Pero si puedo volver a la radio, volvería, ¿no? Yo creo que... Yo trabajé con Joaquín Soler Serrano, que era un tipo extraordinario y que acabó muy poco cuidado por mucha gente. Creo que la clave de todo es escuchar. Entonces escuchar te vale no solamente para la radio y para la televisión, sino que te vale para la vida. Tienes que poner atención en lo que dice el otro, huyendo del barullo que todos llevamos dentro. Esto es una frase de Josep Pla. al que conocí. Lo decía en catalán. Decía, escoltàs, posa atenció a lo que diu l'altre, fugint del cibarri que cadascú porta dintre. Y es así. Si yo estoy hablando contigo ahora, con Diego Fortea, y te hago una pregunta de tu radio o de lo que sea, me tengo que anular yo. Porque si yo me pongo a comparar mi experiencia con la tuya, no hay una conversación. Hay una oposición permanente. Tu bicicleta contra mi balón. Y eso lo aprendí de Josep Pla. Si te toca a ti contestar, como es en este caso a mí, como artista o como lo que sea, vale. Pero cuando tú eres el anfitrión, tienes solamente que escuchar. Bueno, estoy muy contento de estar al lado de Pedro Ruiz, mi gran amigo, en Radio Nacional de España, dirigiendo un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Radio Nacional en España y en los países de Latinoamérica que se escucha este programa. Soy Nino Bravo y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos. Bravo, Nino. ¿Te lo han dicho muchas veces tú de Bravo, Nino? Bueno, me lo decían y lo consentí el año pasado, pero este año de Bravo va quedando poco. El Nino aún queda, pero el Bravo ya va muriendo. ¿Por qué? Porque está un poco cansado ya, y eso de Bravo, esa la furia española esta, va quedando un poco atrás ya. Nos vamos tranquilizando. ¿Te sientes cansado? No, eso es una broma. ¿Cuántos kilómetros dices que has hecho el año pasado, que lo he leído en no sé dónde? El año pasado hice 115.000 kilómetros desde primeros de febrero hasta finales de septiembre. ¿Andando? Andando con el coche, claro, andando con la máquina. Porque tú vives en Valencia. Bueno, yo vivo un poquito en cada sitio, un poquito en Valencia, un poquito en Madrid, un poquito en Barcelona, un poquito en cada parte de España y un poquito en el mundo. Y un poquito en el campo, porque me han dicho que no quieres el ruido de la ciudad y que estás un poquito lejos de la ciudad. No, yo vivo dentro de la ciudad. Lo que ocurre es que cuando tengo 10 o 15 días, me gusta irme a oxigenarme un poco al campo. Creo que eso debíamos hacerlo todos. ¿No tienes una finca en el campo? No tengo una finca, tengo una casita. Simplemente no la tengo yo, la tienen mis papás. ¿Sí? ¿No es una tienda de campaña? No es de tela, pero pero está bien. Nino Bravo lanza una canción que se llama... Dice algo de libre, ¿verdad? La canción se llama Libre, precisamente. Libre. ¿Y tú eres libre en tu forma de manifestarte artísticamente o tienes muchas trabas? No, en absoluto. Yo hasta ahora soy completamente libre. Ocurre que lo podría ser más si tuviera temas verdaderamente que a mí me llegaran. O sea, lo que ocurre es que los temas que a mí me llegan para elegir, entre ellos libremente, elijo los mejores bajo mi punto de vista y son los que llevo al disco. Podría serlo mucho más si los temas fueran mucho más libres. Y el público, Angelita, yo lo sé todo lo que dices, por supuesto. Pero el público a veces va a ver a un humorista más para reírse de él que con él. ¿Hay que parar muchas veces los pies al público? Sí, hay que parárselo mucho porque a veces se pasa, se creen más gracioso que uno. Porque ya el público es más adulto, hay que hablarle más fuerte, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, además, no me lo pregunte porque tú lo sabes muy bien porque eres un gran cómico, según me han dicho. ¡Hombre! Así que... No, te lo ha dicho mi madre. No sé, no he tenido el gusto de conocerla, mi arma, pero me lo han dicho muchas personas y no te voy a hacer la pelota yo a ti. Al contrario, si esto es para que te la haga yo a ti, la entrevista es para ti, no para mí. ¡Hombre! Angelita, ¿te podrían definir o te conformas con que te definan o te molesta que te definan como contadora de chistes? No, a mí no, mi arma, ¿por qué? Yo soy, o sea, yo digo un monólogo y después del monólogo cuento una cosa, una pequeña historia que me ha ocurrido a mí, que nunca me ha ocurrido, pero vamos, yo digo que me ha ocurrido, ¿me entiendes? Me metiendo al público en situación y después le cuento unos chistes porque al público le gustan mucho los chistes. ¿Por qué no me salas un poco el programa diciéndome algo? ¿Qué quiere que te cuente? Alguna cosilla que se pueda. ¿Pero qué quieres tú que te diga? Pero si yo lo que te puedo yo contar a ti, tú lo sabes todo. No, cuéntame alguna cosa de las que no cuentas en las salas de fiestas. ¿Qué quiere que te cuente, mierda, de lo que no cuento en las salas de fiestas? No sé qué te puedo contar. Algo que no esté teñido o de lo que cuentas en las salas de fiestas y que pueda también tener un micrófono delante. Van a creerlo de verdad, van a creerlo radio oyente de que yo cuento las cosas en la sala. Qué canalla eres. Mira que eres malo, ¿eh? ¿Tú qué quieres, que venga la censura y me corte el número? ¡Qué malo! No, va, cuéntame algo, ¿eh? No, cuéntamelo tú, anda. Cuéntame tú un chistecito de esos que tú sabes tan bonito. ¡No puedo! ¿Por qué no? Sí, hombre, ahora te pido yo que me cuentes también un chiste, que yo te quiero coger a ti algo. Pero si yo solo sé uno de Angelita Fon. Venga, cuéntalo, venga. Aquel que dice que estando andaluces leyendo, eso, sentado a la vera del Guadalquivir, con un sol que está cayendo, que se achicharran los paros, y despliega uno el periódico y dice, oye, tú... Que llega un barco cargado de picos y palas. Y dice el otro, hombre, no, jorobe, le pa' ti solo. ¡Ale, ale! Bueno, ahora tú. ¿Y qué quieres que te diga? Tú no sabes que el que se encontró el amigo y le dice, oye, Pepe, que te he visto subiendo Montjuïc con tus 600 rojos. Dice, si no es rojo, es que al subir la cuesta se calienta un poquillo. Anoche, presenciando la actuación de Lola Flores y de Antonio González en directo, me di cuenta del sentido de la medida que, a mi modo de ver, tiene Antonio en este tipo de cosas. Porque cantó unas canciones modernas a su ritmo, a su aire, pero creo que escogiendo el cogollito de la canción, no haciéndolas pesadas nunca. El sentido de la medida en el espectáculo es básico. Sí, siempre. No pasarse es una cosa que tiene, todo tiene su medida, ¿no? Pero si se pasa uno, pues ya luego pues la gente puede cansarse. Y lo que hay que lograr es que la gente lo pase bien y no se canse. ¿La gente sabe escuchar la guitarra? Mucho. Lo que pasa es que no le damos el mérito que dan en el extranjero a la guitarra española. ¿Alguien ha dicho alguna vez que si Antonio González hubiera hecho su carrera solo, quizá podía estar, no más considerado porque lo está, sino quizá siendo una gran figura solamente de la guitarra, o no? Pues sí, yo creo que sí, porque yo tenía facultades y sigo teniéndolas todavía, y yo nací también para la guitarra y para cantar. Pero claro, pero como ya me casé con Lola Flor y hicimos la pareja, pues no se sabe lo que hubiera podido hacer. ¿Ha sido un beneficio mutuo? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues hemos ganado mucho dinero y seguimos ganándolo, y la gente pues todavía nos quiere mucho. Antonio, ¿cuánto cuesta la guitarra o las guitarras que utilizas? Pues según, porque hay de muchos precios, ¿no? Pero vamos, las que yo tengo pues valen 20 o 25 mil pesetas. ¿Te las fabrican especialmente? Sí, sí, siempre me las hacen a mí especialmente. Además, pues me hacen cuatro, y de las cuatro pues yo escojo la que me más, creo yo que me va mejor. ¿Quién? Pues me lo hace Ramírez, me hace también los hijos de, los sobrinos de Esteso, que para mí son los mejores. ¿Se te rompen mucho? Pues no, romper mucho no, cuando hay una desgracia que se cae, otro empieza uno por una escalera, pero vamos, de romperle, como no pase esto, pues no se rompe. ¿Te gusta más la Lola Flores que actúa en el cine o la que ves en las pistas? A mí me gusta la Lola Flores en todo, porque yo la veo que es un genio, y claro, yo no tengo que decirlo tampoco, pero yo ahora mismo como público, pues yo creo que es una maravilla en todo. Cine, teatro, canción, escenarios, Lola Flores es casi una empresa. Pues sí. En este caso es una empresa porque, ya te he dicho, para mí es única y es una maravilla. Es un genio que yo creo que pasarán muchos años que salga otra. ¿Cuántas personas viven de vuestros nombres? Pues no, de nuestros nombres no viven nada más que la gente que necesitamos nosotros. Tampoco viven de nosotros porque como cuando los llevamos es porque los necesitamos. Bien, pero ¿cuánta gente está dependiendo de vosotros? Pues según uno, algunas veces pues hay 20, otras veces hay 30, otras veces hay 15. Según el espectáculo que montamos y la gente que nos hace falta. ¿Y la vaca da para tanto? ¿Qué dicen? Pues sí, desde luego. Sí. Se nos ha olvidado escuchar, ya no digo en la radio, sino en general, y con ese barullo que todos llevamos dentro. Se nos ha olvidado escuchar, se nos ha olvidado callar, me culpo también de ello, y se nos ha olvidado que esto es un tramo muy corto. Estamos haciendo de la vida una especie de epopeya de cada 10 segundos. Yo creo que, a veces lo digo, no me importa repetirlo aquí, a veces parece que el planeta ha sido un éxito y la humanidad somos un fracaso. Estamos con Pedro Ruiz, en Lo Contó la Radio, en Onda Cero. ¿Qué radio escucha ahora Pedro Ruiz? Porque sé que escuchas varias. Todas, las escucho todas, porque me paso el día haciendo zapping, tanto en la televisión como en los espectáculos, como que voy al cine, voy al teatro. Me gusta mucho estar en pequeños pellizcos de todos, porque así comparo. Cuando ya tienes una trayectoria, casi sabes lo que va a decir cada emisora. Esto lo digo con cierto pudor, pero con cierta verdad. Es decir, tú pones la cadena X y sabes que de lo que ha pasado con Pepito se va a decir que qué mal Pepito. Y pones la cadena Y y van a decir que qué bien Pepito con lo que ha dicho. Y entonces me voy divirtiendo porque en el coche, me gusta mucho conducir, juego a adivinar lo que va a decir el que habla. Y bastantes veces acierto. Y si voy con un amigo, verás cómo dice, y pam, y lo dice. Pero bueno, eso es un ejercicio que me vale para tener el cerebro caliente y en marcha. ¿Pero qué programas concretamente te apasiona, no te remueve, no te en ese zapping constante? A mí me gustan mucho los programas de noche, porque creo que de noche el músculo duerme, como dice el tango, y porque ya los barullos del día han pasado y hasta las 8 de la mañana al día siguiente no empiezan otra vez. Me gustan los programas del alma, sé que esto no tiene a veces muchos concurrentes, pero me gusta siempre la radio de noche. A partir de las 12 de la noche me gusta mucho. Tú pusiste el título de un programa de noche de Onda Cero, Un País de Locos. Esto, sí, lo hacía Reyes Monforte, no, el título es de ella. Lo que yo le hice fue una canción. Fue una canción para que era la carátula del programa. Le damos mucho, pedimos poco, disparatamos. País de locos, nos adoramos, nos criticamos, nos enrollamos. País de locos, tenemos guasa, tenemos gente, tenemos coco. País de locos, todos nosotros, país de locos. Han tardado, sí, les ha costado Dios y ayuda, pero ahí están. Al fin llegan al Parlamento los temas que realmente son de interés general y se dejan de debatir tonterías. Entre otras cosas, aparte de no escuchar, de quizá homogeneizar contenidos. ¿Qué otra cosa crees que nos falta a la radio de ahora? ¿Estamos demasiado hiperestimulados por esta cosa del audiovisual que ahora intentamos de implementar? Esa constancia de pantallas, de la multipantalla. Ahora los programas de radio se graban en vídeo. ¿Qué nos está pasando a la radio ahora? Lo que dices es cierto, yo lo aprecio así. A mí me sigue gustando escuchar en vez de ver. Si alguien va a hablar de mí un día en la televisión, lo pongo como pequeño ejemplo, y dicen que voy a salir, lo quito. A mí no me gusta verme, escucharme un poquito más, pero me gusta la radio de escuchar. Y todo ese frenesí de tener además de esto las redes y además el podcast y además no sé cuántos, bueno, supongo que al negocio le vendrá bien, pero a mí me gusta la sencillez. Y escuchar da muchísima más imaginación que ver. Cuando ves te limitas. Decía un día Sergio y Estíbaliz, que era un tipo muy inteligente, me dijo un día, dice, mira Pedro, lo malo de la televisión es que se escucha con los ojos. Y entonces hablamos de esto. Y yo le dije, sí, claro, vas a cantar una canción y no se fijan en la letra. Te dicen, ¿qué vestido llevabas? Estás más gordo. ¿Qué corbata verde te pusiste? Por eso escuchar tiene más conexión con el interior. Radio Peninsular de Barcelona. También tuviste ahí trayectoria profesional. Expreso de las 13:30. Con José Joaquín Marroquí, Luis del Olmo. Sí, bueno, yo trabajaba en Radio Nacional y Radio Nacional era Radio Nacional, la sin publicidad y Radio Peninsular. Y hacía transmisiones de deporte allí con José Félix Pons, Miguel Ángel Valdivieso, Juan Antonio Fernández abajo. Transmitía muchísimos deportes, boxeo, fútbol, tenis, atletismo, etcétera. Y de allí me llevé también un surtido de experiencias muy interesantes. El camino de la vida de una persona está lleno de jalones y creo que esos jalones, cuando se mira hacia atrás, forman un largo rosario de cirios o de palmatorias que hay que recordar con cariño. Para mí, el paso por Radio Peninsular de Barcelona, donde estuve, si no calculo mal, 4 años, supone un trozo de experiencia acumulada y supone un montón de vivencias donde yo aprendí, donde yo me forjé y donde yo conocí a un montón de temas, de personas y de circunstancias que han hecho de mí pues lo poco o lo mucho que pueda ser en este momento. Son inolvidables para mí las transmisiones de los partidos de fútbol, los contactos con José Félix Pons, con Juan Antonio Fernández, con Miguel Ángel Valdivieso, con José Ferrer, a quien le virré por una cuestión administrativa de entonces, un primer programa que yo tuve como el programa mejor pagado de mi historia hasta entonces, 10.000 pesetas al mes, llamado Confidencias, programas como Pedrito Presas, como Los Almuerzos Importantes de Barcelona, como Las Noches de Radio Peninsular, montones de historias, de experiencias y de forjas que hicieron de mí pues un ser un poquito más maduro, un poquito más consciente y un poquito más conocedor. Y en Radio Peninsular yo tengo, aparte de esos 3 o 4 años trabajados con profundidad, con densidad, con ilusión, con avatares como en todos los sitios, tengo una anécdota publicada incluso en un libro mío que constituye quizá una de las cosas más pintorescas de mi carrera. Transmitiendo un partido de la Costa del Sol, final del torneo entre el Barcelona y el Corinthians, recuerdo que por una deficiencia técnica que entonces no se podía suplir, puesto que yo quería transmitir el partido desde el borde del campo, no había línea de órdenes y solamente había una línea microfónica. Esto los oyentes quizá lo entiendan mal, pero los profesionales conocemos perfectamente cuál es el defecto. Solamente se podía recibir órdenes antes del encuentro y yo debía transmitir completamente el partido sin devolver conexión a la emisora durante el resto de la transmisión. Bien, iniciado el partido, a los 10 minutos de iniciado el partido, sentí unas ganas irrefrenables de ir al baño y no podía dejar el micrófono puesto que estaba en la banda. El partido terminó en empate, hubo una prórroga de media hora, 5 prórrogas de 5 minutos y lanzamiento de penaltis, con lo cual yo estuve con deseos ardientes de ir al baño desde los 10 minutos de la primera parte hasta que 3 horas más tarde terminaba la transmisión. Siempre cuento esta anécdota porque luego ha marcado incluso, y perdóneseme que haga recuerdo de este hecho, que no es escatológico, sino que es puramente fisiológico. Eso ha hecho que desde entonces yo en mis trabajos, en el escenario, antes de salir a trabajar, siempre tenga o no tenga urgencias, acuda a pasar por el UVC porque recuerdo esa historia como algo que me marcó. Valga esto como anécdota y no como cómputo general de mi paso por Radio Peninsular. La muerte o la desaparición de esta emisora significa la desaparición de unas sensaciones y las sensaciones forman parte de mi vida. ¿Cadena Ibérica también la ayudaste a impulsar? Sí, porque allí hicieron por primera vez el tren de las 13:30, que lo dirigía José Joaquín Marroquí y yo era uno de los que colaboraba. Piensa, por ejemplo, que en La Nueva Frontera, que era un programa que en Barcelona hizo José Joaquín Marroquí, no había unidades móviles entonces, no había ni esa tecnología, ni mucho menos. Y entonces íbamos en el mismo coche, Rosa María Calaf, Mercedes Milá y yo, y también José Antonio Rodríguez o Paco García Novelli. Y teníamos un micrófono, con lo cual decían en la emisora, adelante unidad móvil 1. Y yo cogí el micrófono y decía, aquí la 1. Y decía, adelante la 2. Y le pasaba el micrófono al de al lado. Pero parecía que había unidades móviles y éramos cuatro personas distintas metidas en el mismo taxi. Adelante unidad móvil, brevemente, que enseguida vamos a dar paso de nuevo a las salas de fiestas. Sí. Javier Arenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aquí la unidad móvil número 5, vamos a intentar ser breves, pero de alguna manera esto va a suponer ya una pequeña distensión en la información que estamos dando. Estamos a la salida de la actuación de la obra de Tío Vania, en la que interviene Ana Belén. Está con nosotros Ana Belén, Víctor Manuel y un grupo de amigos en el bar cercano al Teatro Marquina. A ellos les queremos preguntar cuál es, qué sentimiento tienen en esta noche después de esta jornada del referéndum constitucional. Víctor Manuel. Pues nada, estamos siguiendo más o menos por televisión los resultados parciales todavía y está muy bien la cosa. ¿Pero cómo por televisión y por radio no? No, es que estamos fuera de casa, estamos volantes, entonces aquí en un bar pues hay una televisión. Volantes como nosotros, Ana Belén. Pues mira, yo la verdad es que me encuentro muy feliz, ¿no? El poder volver a votar es una cosa que me satisface plenamente y además parece ser que la cosa va muy bien, es decir, que hay un gran porcentaje de síes, ¿no? Sí, nos hubiera gustado muchísimo llegar a tiempo de poder captar algún fragmento de esta obra de Tío Vania de Anton Chejov y así ofrecer en esta noche de radio en directo algún fragmento, como decimos. Pero yo le intentaría un atraco auténtico a Ana Belén en estos momentos, sí, ser, y que ella nos dijera en estos momentos algún fragmento de esta obra. Uy, mira, además precisamente, ven, mira, además tenemos aquí a José Pedro Carrión, que es el protagonista, o sea, es el que hace Tío Vania. Pues nada, José Pedro, acércate y muy brevemente un fragmentito de la obra a los dos, venga. Venga. Si pudiese usted ver su propia cara y sus propios gestos, la quiero, Helen, la quiero. Pero si ya le dije a usted que no. Es usted un cielo, una maravilla. Helen, la quiero, Helen. ¡Ay, por Dios! Se ha ido. Bien, creo que no debemos... Se supone que me he ido. Dicen que Barcelona fue una vanguardia en cuanto a radio. Por eso que me comentas, fuisteis pioneros en sacar la radio a la calle, en sacar los micrófonos a la calle. Sí, eso lo hicieron los que mandaban en ese momento, digo José Joaquín Marroquí, entre otros. Pero también en Barcelona había una sensación de vida más libre que en el resto de España. Lo digo con mucho respeto para todos los que están escuchando esto desde otros lugares. En Barcelona parecía que la dictadura había terminado antes. No fue así, pero muchísima gente del resto de España venía a Barcelona a ver espectáculos que se hacían en Barcelona, incluso a ver striptease que se hacían en Barcelona, y se ahorraban llegar a Francia, a ver el último tango, etcétera, etcétera. Y ese ambiente, que es el que yo viví en mis inicios, lo pude gozar. Yo hacía el juicio bufo en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho hacíamos una fiesta que en Madrid se llamaba la Fiesta del Rollo, donde 8 o 10 mil estudiantes nos juntábamos en la universidad, en la Facultad de Derecho, en la Diagonal, y hacíamos un juicio de 2 horas de lo que pasaba en el país, con la policía fuera y nosotros dentro. Y allí yo ya imitaba a Franco, con Franco vivo. El otro, bueno, he dedicado también un programa a las imitaciones en la radio. También fuiste uno de los primeros en hacer imitaciones en la radio. ¿Tuviste algún referente? En el colegio, cuando estudiaba Derecho y cuando hice el bachillerato hasta preuniversitario en el Instituto Menéndez y Pelayo, pues imitaba a los profesores al acabar el curso. Y aquello me dio una cierta sensación de que me podía dedicar al teatro. Pero luego me ha gustado poco. Yo lo empecé a hacer y ahora me divierte de vez en cuando, pero no lo usaría como género. Por ejemplo, yo le digo siempre a Carlos Latre, le digo, un día dejarás de hacerlo. Dice, ¿por qué me dices esto? Digo, porque un día, con todo el respeto del mundo, dirás, ¿qué hago yo haciendo de Pedrerol? Y querrás decir, hacer de ti. Y esto va llegando a unos antes y a otros después. Lo que pasa es que como escuela actoral es muy útil, muy útil. Continuamos a toda radio. Atención, Mercedes Milá, puedes acercarte al micrófono. Creo que tenemos a un personaje muy importante en conexión, no sé si con Madrid o con Barcelona, pero el personaje, por supuesto, es importante. ¿De quién se trata, Mercedes? Se trata del profesor Tierno Galván, que está al teléfono desde Madrid. ¿El profesor nos escucha? Buenas tardes. En cuanto al atentado, al asesinato de sus compañeros de profesión, los abogados laboralistas, profesor, ¿cuál es su opinión? ¿Qué nos podría decir al respecto? Luis del Olmo, coincidiste con él, le has mencionado antes. Luis del Olmo también fue clave a la hora de ejercer como barómetro de una sociedad civil emergente en aquellos años 70, en los que todavía continuaba, en los que continuaba Franco vivo, pero que de alguna manera vosotros empezasteis poco a poco a introducir personajes y voces que quizá no eran la voz del oficialismo de la época, pero que de alguna manera disfrazabais entretenimiento de información o información de entretenimiento, pero poco a poco dejabais, erais aperturistas a esa nueva corriente de voces. Veníamos de unas familias que estaban en el régimen, pero que no militaban en él, o sea, que pasaban por las vicisitudes que el régimen presentaba. Yo creo que el mayor mérito de Luis, que tiene muchos, pero uno de los mayores méritos de Luis es la osadía. Luis es un osado, ha sido siempre un osado. Y sin saber si aquello saldría bien, mal o regular, va y lo hace. Y entonces en aquel momento eso era muy útil, porque era un pasaporte hacia otra cosa, saliendo de la cosa en la que estábamos. Otro osado que tú bien conoces, José María García. En la radio nunca coincidí con él, pero hicimos un programa en Televisión Española que se llama Duplex Extra Sport, que nos dio Alfredo Amestoy, otro genio de la comunicación, un genio absoluto. Y recuerdo que aquel programa, que duró solo 6 emisiones, se lo cargaron porque decían que enfrentaba a Barcelona y a Madrid. Él tenía en Madrid 3 invitados, yo tenía 3 en Barcelona, él preguntaba a los de Barcelona, yo a los de Madrid, y un juez que había por allí, un periodista insigne como Francisco Yagüe, por ejemplo, decía si había ganado Barcelona o Madrid. Entendieron que esto enfrentaba a las ciudades y se lo cargaron. Pero recuerdo de aquello, por contarte una anécdota que es lo que le divertirá al oyente, que un día yo tenía en mi estudio al señor Poblet, a Miguel Poblet, el mejor ciclista que había en España en aquel momento, que ganaba muchos criterios, al sprint, etcétera, etcétera. Poblet era calvo, y ese día vino al estudio y estrenaba peluquín. Y estrenando peluquín, cuando empieza el programa en directo, le dice José María García, viendo a Poblet, «Hombre, don Miguel, ya era hora de que le viéramos a usted el pelo». Miguel se puso a sudar. La televisión era en blanco y negro. Se le movía el peluquín. Yo no he visto a nadie sufrir más en un plató que aquel ratito. José María es mucho toro. ¿Por qué dejas la radio? Porque me gusta más el espectáculo y porque quiero hacer teatro y porque llevo toda la vida haciendo teatro y cine cuando me dejan. La televisión me gusta, pero creo que es un medio muy condicionado. No me extenderé, no quiero entrar ahora en ese jardín. Pero la radio me sigue gustando muchísimo. Yo es de las cosas que espero volver a hacer. Porque como medio de comunicación de los sentimientos, no hablo ahora de las noticias, yo ya he dicho que no soy periodista, nunca me he sentido, pero en la radio, en un programa de noche, por ejemplo, tú puedes decir un taco descomunal ahora mismo, suena el adagio de Albinoni y ya puedes decir un poema en serio. No necesitas decorado. Manda la voz, el tono de voz, la manera de decir, y eso es una manera maravillosa de cambiar el decorado. En ningún otro medio se puede hacer eso. ¿Qué programa de radio haría Pedro Ruiz si se presenta la ocasión? Y te dejan hacerlo a tu manera, claro. Bueno, tampoco tengo ganas de conflicto, yo ya estoy fuera de los conflictos. Me gustaría hacer un programa de noche interesante, con un título que tengo por ahí que es Solo soy una voz. ¿Y qué habría? ¿Habría llamadas? ¿Habría entrevistas? ¿Mucha música? Yo creo en el alma. Creo que hay mucha gente por ahí deseando que le chorree un poco de ternura. Ya sé que esto suena cursi, pero me da igual. Creo que estamos muy abandonados desde el punto de vista de los sentimientos. Estamos en la urgencia y nunca en la esencia. Y a mí la noche me gusta mucho por eso. Yo me duermo muy tarde, escribo todos los días poesía, etcétera. Es que ahora lo fácil, recogiendo lo que dices, ahora parece que lo fácil es la mezquindad, pero quizá lo verdaderamente reaccionario sean los sentimientos, eso que tú llamas cursi, que has dicho irónicamente. Alguna vez me habrás oído decir que en la vida todas las situaciones tienen 3 fases, que son hambre, atracón y diarrea. Hambre es dictadura, no hay libertades, no hay inversiones, no hay cuantos. Atracones hay inversiones, partidos, y diarrea es la revolución. Yo creo que estamos en diarrea de ese mundo espídico de todo deprisa, todo a la vez, todo porque sí, todo ya. Pues llegará un momento en que el cúmulo de la humanidad se cansará. Y como solo somos los microbios de la moqueta, esto acabará ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque habrá un cansancio o porque los que manejan el planeta, que son unos pocos, decidirán que hay que cambiar el negocio un rato. Y luego volverá otra vez hambre, atracón y diarrea, y así vamos repitiendo toda la vida. Todo ha ocurrido ya antes. Cuando dicen, por ejemplo, ahora se dice, ¿qué momento tan malo estamos viviendo? ¿Será verdad o mentira? Yo siempre digo, imagínate un telediario de la época de Herodes. Sería lo mismo, pero con más muertos. Si es que siempre pasa lo mismo a otros. Y en relación a ese hambre, atracón y diarrea, ¿qué pasará con la radio? Porque claro, ahora con tanta fragmentación de medios, con tantas posibilidades de consumir cultura a través de Internet, estamos abrumados de contenidos. No nos da la vida para verlo todo, para leerlo todo, para escucharlo todo. En cuanto a esto, ¿qué pasará con la radio? Yo espero que siga mucho porque me parece el medio más limpio. Ya sabes cómo es mi relación con el mundo digital, que tengo un teléfono analógico, etcétera, etcétera. Porque he decidido, a pesar de que tengo redes, cosa que agradezco porque tengo muchos seguidores ahora, pero yo quiero llevar el ritmo de mi vida, no el que me imponen por fuera. Eso de menos es más, es cierto. Cuando todo se caiga, volverá a haber una voz y un espectador, o una espectadora, o una voz femenina, diciendo unas cosas escritas en un papel o pensadas. Al final, lo que nos une son los sentimientos. Y el amor, esto parece otra cursilada, el amor es como la red que nos impide estrellarnos en el vacío de la vida. La vida no es tener ni ir deprisa. Uno no es lo que tiene, uno solo tiene lo que es. En casa de Pedro Ruiz no hay paredes. Hay tacos de guiones, de proyectos, de fotos. Está todo impregnado de fotografías. Hay cuatro guitarras en casa. Es como un museo. ¿En qué proyectos anda ahora Pedro Ruiz? Pues volveré al teatro en Madrid el día 28 de septiembre, al Palacio de la Prensa, a representar lo que hice en los teatros del canal, solamente en cuatro funciones. Tengo algunas entrevistas para regresar al mundo de la comunicación audiovisual, suponiendo que me hagan caso y me escuchen, cosa que me cuesta bastante, pero no me quiero extender en este asunto. Publico dos libros, ahora en septiembre sale uno que se llama Para en el mundo que me bajo, que es un libro muy divertido, y en enero uno de poesía. Intento levantar una película y tengo mil planes más, pero no quiero cansar al oyente. ¿Y lo de dormir? No, duermo bien, me duermo a las 2 de la mañana después de ver películas y tal, y duermo hasta las 7, 8 y pico, y bajo a desayunar a las 9. Yo soy noctámbulo, soy hipotenso y me viene muy bien la noche. Siempre dices que estás empezando, pero ¿quién lo diría viendo, no sé, estas fotografías que tenemos aquí al lado? Bueno, porque no diría que soy muy intenso, a veces lo parezco y puede que lo sea. No me gusta estar en una sola cosa, me gusta más la aventura que repetir lo mismo. Ayer escuchaba a un psicólogo hablando en una radio, creo que era en la COPE, con Alberto Herrera, y decía que salir de las zonas de confort da más vida que vivir en la zona de confort. A mí me gusta estar siempre en lo próximo. Lo de ayer ya está bien, ¿no? Y aquí hay muchas fotos y muchos recuerdos que agradezco, ¿no? Pero yo estoy siempre en el next, soy Mr. Next. Saldrá peor seguramente que lo que hago, pero me gusta más, me pone más. ¿Pero qué te queda por hacer? Has hecho teatro, radio, cine, televisión. ¡Ostras! Me falta hacer todo lo que ya he hecho, mejor hecho. Y me falta hacer todo lo que no he hecho. Si fuera a vivir 2000 años, que es una cosa absolutamente utópica, y no sé si buena o mala, me gustaría hacer muchas cosas. Me gustaría dirigir mejor, me gustaría dirigir una orquesta, me gustaría pintar. O sea, yo tengo grandes planes, pero son del alma, nunca son del bolsillo. Lo digo muy en serio. Me he ganado la vida bien, soy soltero, no tengo ese tipo de responsabilidades, pero me gusta estar en la víspera de aprender más y de comunicar sentimientos. Lo otro, en fin, he dicho que no a muchísimas cosas que me han ofrecido por mucho dinero, porque yo no soy de la televisión ni de las productoras. Yo hago vida de autor. Y hacer vida de autor significa hacer vida de autor, no solamente hacer libro de autor o canción de autor o teatro de autor. ¿Sabes? Ahora la radio, bueno, la nuestra y tantas otras, están llenas de becarios. ¿Sabes que ahora las estrellas se marchan y la radio es de los becarios, como digo yo? Y hablo con muchos de ellos y tienen cierto reparo a la hora de hacer cosas. Parece que tienen miedo, lógicamente, acaban de llegar, están aprendiendo. ¿Pero qué le dirías a la gente que quiere hacer cosas y no se atreve? Sé sincero, tan corto como eso. Hace poco, leyendo una crítica de un concierto de Taylor Swift, que era una crítica muy larga y muy, muy bien documentada, al final decía, todo este éxito responde solamente a dos cosas, tres acordes y la verdad. El que diga la verdad, aunque le cueste, no tendrá que fingir otra cosa. Así de corto. ¿Cómo escuchas Onda Cero, Pedro? Sé bueno que me tienen que renovar el programa. Lo escucho mucho. Hace poco estuve en el programa de Rafa Latorre, muy agradable. Estuve también con Julio Otero y es una radio que tiene vocación de cercanía, me gusta. Es una radio que tiene sus ideas políticas, como las tiene la SER, como las tiene Radio Nacional de España, dependiendo de quién mande, como las tiene otro tipo de radios. Uno ya sabe cuando entra en un sitio que si va a hacer cosas del alma, a lo mejor le dejan ser libre. En las demás, según qué cosas, no se pueden hacer. Lo digo en Onda Cero, esperando que esto no se corte. Porque yo siempre he dicho que los medios de comunicación, con todo el respeto a los profesionales e incluso a mí, no se ponen para informar, se ponen para influir. Pedro, antes se hacía una cosa en la radio, cuando no había tanto acceso a la música como ahora, a través de Internet, que era llamar a un programa de Radio Fórmula, pedir una canción, grabarla y luego escuchar esa cinta hasta quemarla. ¿Qué canción pedirías a la radio para quemar esa cinta? Pues mira, a mí me gusta mucho Serrat, aparte soy amigo de él, y me gusta mucho todo el mundo que dice cosas, y me gusta mucho el jazz, y me gusta mucho Glenn Miller, y me gusta mucho la música clásica que me gusta y tal. Pero hay una canción que define bastante bien ese sentido de autocrítica que hemos perdido. Y siempre la nombro. Es una canción de Juan Bautista Humet, que se llama Que no soy yo, cuyo texto dice en un momento determinado: y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad, para no ser menos que mis amigos que se conforman con un suspiro de libertad. Pues con esa canción vamos a cerrar esta charla, si te parece bien. Ya, si te gusta, me parece bien. Aquí está tu casa para cuando quieras. Gracias, Pedro. Y a ti. A veces pienso que tengo suerte, sin una perra y aún me divierte mi profesión. Desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. Para no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. Y ya me encuentro de vuelta a los estudios de Onda Cero. Mañana seguiremos aquí, en Lo Contó la Radio, recordando más curiosidades e historias de nuestro medio. Se quedan con más de uno. Nos escuchamos mañana a las 6, a las 6 de la mañana. Gracias por estar ahí. Adiós. Chao. En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. De las ideas en un segundo de intuición, para acabar bajo los cimientos, esclavizando tus sentimientos a la razón. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. A veces vibro con cualquier cosa, una mirada se me hace hermosa si mira en paz. Por un cachorro que se extravía, y así yo entiendo a mis alegrías, va y ven fugaz. Y porque sufro y me pongo al lado del oprimido y amordazado que se echa a andar. Porque la he hecho que el mundo gire, y hay que cantarle pa' que no olvide su malestar. Y una lucecita que apenas se ve, cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo.